este es el original, simple y sencillamente, haciendo algo diferente y asustando un poco de gente. Dice, soy el horror horrorífico, el terror terrorífico, haciéndola fácil sin arriesgar el físico. Tengo todo el estilo, tengo todo lo químico, una mezcla de lo urbano mezclado con lo místico. Soy la paciencia en esta arte, en esta competencia, la insistencia, consistencia que me hace ganar experiencia. Soy el original, ando solo sin ni un clan, lo hago porque soy artista y lo hago pa' mi fan. Lo hago porque soy un fenómeno atmosférico, rimas en tu atmósfera, viajando en teleférico. Que estoy delirando, dicen los médicos, a Superman la kriptonita lo puso para play. No manejo el efectivo, no manejo el crédito, me iré navegando de Panamá hasta México. No soy violento y por talento tengo mérito, me iré navegando por la red, pa' que ellos sepan que llegué por internet, pa' que tengan por quien teme y lo haré, pa' que ellos sepan qué hacer cuando me vean navegando otra vez. Así que dime, dime tú, ¿quién te cree? Si tú no veré nadie y tu talento no se ve. Dime, dime tú, ¿quién te cree? No se fíe en mí, que no me fío en usted. Dime tú, ¿quién te cree? Si tú no veré nadie y tu talento no se ve. Dime tú, ¿quién te cree? No se fíe en mí, que no me fío en usted. Me dicen original porque tengo mi estilo. No lo digo yo, lo dice la gente con quien convivo. Mi flow no me he robado, comprado, ni vendido, es adquirido. Y bien merecido, porque mientras otros clonaban, yo inventaba escondido en mi cuarto con el estéreo prendido. Oye, lo que digo, tengo mi testigo. En vez de estar dormido, no dejaba dormir a los vecinos. Mi flow es como una poesía de callejón. No decimos no si no nos gusta, decimos on. Este es underground, siente el bajo, escucha el son. La diferencia la hace esta canción. Y sigo en mi transporte colectivo, pagando mi pasaje o tirándome la vivo. Digo todo lo que digo porque lo vivo. Predicador pone la pista que yo la derribo. Así que dime tú, ¿quién te cree? Si tú no veré nadie y tu talento no se ve, no se ve. Dime tú, ¿quién te cree? No se fíe en mí, que no me fío en usted. Así que dime tú, ¿quién te cree? Si tú no veré nadie y tu talento no se ve. Dime tú, ¿quién te cree? No se fíe en mí, que no me fío en usted. Y es que yo soy un diamante en bruto. Mi mamá me empeñó desde chiquito porque lo supo. Tú no sabes que lo triste del asunto es que a mí me empeñaron por diamante, a ti por bruto. ¿Para qué meterle mente si la mente para gente inteligente? Simplemente, claramente y positivamente. De nuevo el original, el manicomio está lleno de demente. Simple y sencillamente, es el original, es el original. Evolution time ready, Dio Predi, DJ Tito, ni Case. Freestyle, después de tanto tiempo está esperando, tirando plena, soltando, ejecutando, prosperando. Lo que tú estás escuchando es el original que llega y en la yesca está sonando. Con su propio flow, con su propio estilo, yo lo digo, aniquilo. Y en la yesca siempre represento fino, en esto soy pesado, peso más de 1000 kilos. No lo digo yo, lo dice la gente con quien convivo. Pregunto a un adivino que te diga todo lo que en el tiempo he sufrido, he pasado y vivido, luchando y trabajando por lo que he obtenido. Así que júzgame, amigo mío, y te juro que te meten lío, ten cuidado. Si te metes en terreno mío, un solo desvío y puede quedar frío. Con mi lírica y estilo yo te monto un desafío. No te asustes, amigo mío. Evolution time ready.